Palabras para. El presente documental intenta descubrir las emociones y sentimientos durante un periodo de la historia de tres países del Cono Sur de América, a través de diferentes personas en distintas situaciones. La dictadura de Uruguay, Argentina y Chile fue y sigue siendo un periodo triste en la historia de estos pueblos. Después de que ha pasado tanto, se sigue sintiendo el peso del silencio, una imposición que en aquellos tiempos era obligatoria, trascendió hasta hoy, dejando enormes huellas en las personas que han sufrido las consecuencias. La necesidad de transmitir lo que sucedió va más allá de cualquier imposición, y aún el silencio más absoluto ha hablado. Los hechos dejaron heridas profundas, pero los sentimientos son los que permanecen y los que hablan hoy. El cielo abrirá como una canción que toca el suelo, la llave de toda justicia. La bandera que nunca estuvo. Nombre: Ana Rosa Amorós. Actividades: trabajaba en el BPS y me estaba por recibir de maestra. Sentados al cordón de la vereda. ¿Cuáles eran tus actividades por el 70? Yo, cuando caí detenida, militaba en el, tanto en el gremio del BPS como en el de magisterio, pero además era integrante de la OPR 33 Oriental. Y yo caí antes del golpe. Y yo caigo presa el 20 de julio de 1972. Nos detienen a otra compañera, Gladys Silveira, de Griot, y a mí en mi casa, que era en la calle Ramón Huáscara y Coct, allá ahí en el brazo oriental de Uruguay. Bueno, caen una como cinco camionetas, éramos dos mujeres, ya te digo, yo tenía 20 años, y nos llevan al cuarto de caballería. Adelante nuestro ya empezaron a robar todo, guardaban las cosas, la ropa nueva. Principalmente les encantaba agarrarte la ropa interior, bueno, los libros, las artesanías, todo lo que encontraban se lo llevaban adelante tuyo. Bueno, fuimos a parar al cuarto de caballería, donde según ellos se especializaban en la OPR 33, y fuimos interrogados en primer lugar por el teniente en ese momento, que es uno de los torturadores grandes de acá del Uruguay, Gilberto Vázquez, también conocido como el diente o el judío. Bueno, fue muy feo, nos llevaban a una carpa, por separado, ¿verdad? Nos metieron en una, separaron con bloques, un cuarto chiquitito, y nos pusieron a una de cada lado, también con dos guardias, que no te permitían. Nosotros nos conectábamos con golpecitos, por lo menos para saber que estábamos ahí, ¿verdad? Bueno, cuando te llevaban a la carpa, te hacían de todo, desde desnudarte en plena plaza de armas, decirte todas las barbaridades que, según cómo era, después de ponerte picana, hacerte el tacho, todas esas cosas que además psicológicamente te destrozaban. Mi padre en ese momento era diputado del Partido Nacional. Se llevaron a toda mi familia, menos a él, porque tenía inmunidad parlamentaria, ¿verdad? A toda mi familia, menos a mi hermano y a su compañera, porque les habían avisado que yo había caído. Ellos caen dos o tres años después. O sea, realmente toda esa parte fue monstruosa. Pusieron una ratonera en mi casa durante unos días, tratando de tener a más gente. Bueno, como a los 20 días o 15 caen otras personas, entre ellos una persona muy conocida acá, que en este momento es un secretario de gobierno, por lo tanto, cayó el hermano de Tabaré Vázquez. No, porque lo han usado, ¿me entendés? Eso lo han usado mucho para jorobar, para darle en contra. Bueno, cae otras personas, los destrozan, porque realmente los destrozan. A mí en todo ese tiempo me llevan a mi trabajo, supuestamente a ver a determinadas personas que en ese momento no me encontraban nada, no ser algún libro de economía, era todo lo que me habían encontrado, por lo cual me habían hecho pelota. Después me llevan a estar como 2 meses ahí, un compañero de ahí que cayó con el perro, se intenta degollar, y ellos como que aflojan ahí, se degüella, mejor dicho, y le salvan la vida otro compañero, que era un compañero del MLN, Rómulo Rodríguez, le salva la vida a ese otro. Ahí aflojan un poco con nosotros, porque según ellos lo que querían era tener la bandera de los 33 flameando en la Plaza de Armas, y se dedican un poco durante un tiempo con los ilícitos, con el MLN. Entonces como que nos dejan un poco tranquilos a nosotros. Después nos llevan al noveno, después pasamos al 14, que es la Escuela de Armas y Servicios, después nos llevan a Punta de Rieles. Ahí en Punta de Rieles es un campo de concentración donde en determinado momento ellos hacen toda una reestructura y según la posición, lo que ellos entienden de peligrosidad, van para un sector incomunicado con el resto del penal. Yo voy a parar ahí durante un tiempo bastante largo. Después, en determinado momento, ya como a los 9 meses de estar presa, cae todo mi equipo, me vuelven a sacar, me traen a la OCOA, después me llevan al cuarto de caballería, donde ahí me hacen un careo con determinadas personas de mi equipo. Pero ya cuando van a buscarme Gilberto Vázquez y le habla a los miembros de la OCOA, habían cosas, por lo menos cosas gruesas que no habían saltado, que evidentemente estaban. La tortura había sido monstruosa con los demás. Lo único que se me daba la integración, pero sin demasiadas cosas. Lo que sí te digo es que de tener una asistencia al asociado, estos desgraciados, todo lo que supuestamente le encajan a los demás, me lo ponen a mí. Fue muy feo porque me traían a compañeros destrozados y me decían, te vamos a dar la partida de defunción. Y psicológicamente te embromaban mucho. Me vuelven como a los 15 días, me devuelven al penal, pasa el tiempo, y una vez yo me empecé a sentir mal de la columna que yo sufría, una vez me dicen que yo tenía un supuesto mal de POT, o sea, tuberculosis a los huesos, y me llevan al penal. Me hacen un tratamiento de yesada, y me hacen un tratamiento antibacilar durante 1 año y medio, y esa me lo diagnosticó el doctor Jorge Maraboto, pero yo nunca tuve eso. Eso fue lo más tétrico, pero me dejó secuelas para el resto de mi vida. Por ejemplo, todavía hoy me dan calambres y me caigo. Me provocaron una polineuritis medicamentosa, que fue lo que me dejó todo ese tipo de cosas. En el hospital vi de todo. Vi operar gente que le habían diagnosticado cáncer y no tenían nada. Vi morirse compañeros con la libertad firmada. Vi la agonía de una compañera, Clarisa Bonilla, que tenía lupus. Tenía 22 años, que se muere pidiendo para ver a su familia. Vi cosas espantosas. Y ahí era como que eras una cosa, que te llevaban al baño los milicos, no te dejaban hablar. Los médicos muchos te pedían para ir a esa sala porque sabían que nosotros nos cuidábamos. Estábamos en cuchetas. Yo pasé 6 meses que no me podía mover. Cuando me vuelven a tratar de hacer caminar, lo hago con andador, porque yo tomaba comitoína y ellos en determinado momento ya yo no resistía el tratamiento ese antibacilar y ellos me dan una medicación, según ellos, ultra, que era una por día, pero se comieron que yo tomaba comitoína, entonces eso me provocó un shock y tuve que las piernas no me las podían tocar, tenía un arco y tapadas con una sábana y estaban un grito todo el tiempo. Los compañeros que estaban en otra sala pensaban que me estaban haciendo, vivían preguntando qué me hacían. Las compañeras, lo único que hacían era despertarme de mi sopor y darme agua para que no me deshidratara, pero realmente fue monstruoso eso. Después, tuve 9 meses sin tener ningún tipo de visita, Y una vez Basilio Ledesma, que era el supremo del supremo presidente del Supremo Tribunal Militar, en el 75, va a ofrecerme, es ridículo, ¿no? Pero fue a ofrecerme a mí, a otro compañero que estaba muy mal también, que le dijésemos dónde estaba la bandera de los 33, porque en apariencia este era el año de, bueno, era el año de la orientalidad que ellos habían decretado acá, ¿no? Querían tener la bandera y nos daban la libertad. Te podrás imaginar que le inventamos cualquier estupidez y supuestamente a mí no me podían, sin yeso no me podían ni parar, ni sentar, ni nada. Pues para ver al monstruo ese me sentaron de apuro en una silla de ruedas y me llevaron. Es la solidaridad, yo estoy viva gracias a que las compañeras me cuidaron. Eso es muy importante, yo hago un taller literario, escribí un cuento y saqué un premio justamente porque creo que es de justicia que se los agradezca alguna vez todo lo que hicieron, ¿verdad? El golpe visto desde adentro del penal. Nos despertamos con las famosas marchas militares, con otra compañera, Alicia Casciani. Nos acercamos, Brasca, el comandante, me dijo, ¿usted qué quiere escuchar? Que a su padre lo requirieron también. Claro, mi padre no lo habían requerido, pero que era en ese momento, era el golpe de Estado, él era diputado, quedaba, no solo que estaban requiriendo, sí, un montón de gente, pero además a mí lo que más me desesperó fue, más allá de todo eso, la situación en que quedaban mis padres, que estaban, ya mi hermano ya había caído preso, estaba en libertad, mi cuñada estaba en Punta de Rieles, ellos estaban ahí, estaban requeridos. Entonces, fíjate que para ellos era muy embromado. Y fue realmente, mi hermano cae y la compañera cae en 74. Disculpame. Para mis padres fue un golpe monstruoso ese, ¿no? Además que cuando comienzan las visitas nuevamente, a él no le permitían entrar a verme. O sea, cosas muy jorobadas. Bueno, psicológicamente nos decían que éramos ahora, que éramos presos. No éramos presos políticos, sino que éramos presos comunes. Cuando nosotros reivindicábamos, ¿viste? Ellos se reían y nos decían, ahora son presos comunes. Silencio sin nombre de otros. Los tiempos en el penal, los contrarios, los militares y las compañeras. En el penal, los milicos, las mujeres eran peores que los propios milicos. Eran monstruosos. Las PM, ¿no? Estaban totalmente convencidas, eran súper ordinarias, muchas muy lumpen, pero algunas también brillantes, brillantes maquiavélicas. Ellos nos trataban como lo que decían, son piches. Si no lograban que supuestamente colaborases con ellos, ibas al muere, digamos, estabas allí del otro lado, eras una cosa, y llamaban a conversar a algunos. Que algunos hacían los bobos también para poder, no, yo qué sé, que no hubiese muchísima más ficción. Era muy muy tirante la situación, era de enemigo y víctima, ¿no? Esa era de víctima y victimario, esa era la relación que había. No había un respeto como pudo haber en otro momento, por ejemplo en Punta Carretas, sé que antes del abuso hubo... Los compañeros cuentan que los milicos en cierta forma los respetaban. En Punta de Rieles no te respetaban un cuerno. Y el relacionamiento entre nosotros era bueno. Como todas las cosas, no escapábamos a rayes ni a nada, porque eso sucedió, mucha gente se rayó. Y rayar quiere decir medio enloquecerse, ¿verdad? O tener cambios de conducta muy embromados. Eso sucedió, nosotros no escapamos a esas situaciones, pero en general había una solidaridad muy grande, mismo con las que estábamos en ese sector de peligrosas, como decían ellos, que no podíamos saludar a nadie. Había muchísimas compañeras, por ejemplo, que se exponían a una sanción o una calabociada por hacernos una sonrisa o un adiós. Nosotros no podíamos salir al recreo, salías una vez, te mandaban a trabajar a la quinta, te ibas a algún taller, pero solo, no podíamos, por ejemplo, el resto del penal podía salir a trabajar a la quinta, entonces ahí podían charlar, nosotros no podíamos, estábamos bastante incomunicados, mismo que a la cocina no podíamos bajar a no ser nosotras solas, pero siempre se buscaba la forma de podernos pasar al archivo, digamos. Pues ya fuese por la música, que eso teníamos un ratito y nos poníamos a cantar. Alguna forma buscábamos para comunicarnos. Y donde conseguíamos a veces hablar, extrañamente, era cuando íbamos al hospital. De alguna forma siempre lográbamos escabullir o una enfermera o algo por el estilo. Llegábamos a tener noticias de los demás. Nosotros ahora en Crisol tratamos de rescatar de todo eso tan macabro la solidaridad, y es lo que estamos. Y estamos, mirá que en Crisol somos de todos los grupos, hay gente del MLN, hay gente de la OPR, hay gente PVP, entre los que me incluyo en este momento, hay gente PCR, hay gente del Partido Comunista, o sea, estamos todos ahí. Mirá que tenemos diferencias como todo el mundo, pero tratamos de pelear por los derechos de los expresos, que todavía somos, en este momento somos los eternos olvidados, ¿no? Esperamos que haya voluntad política y eso no sucede así. Agradecemos a las organizaciones que nos han apoyado para realizar este documental, como Memorias para Armar, Crisol, Famidesa, Hijos de España, Asociación de Expresos Políticos Chile y otras que se unieron en nuestra búsqueda. Los temas musicales del principio y final fueron compuestos por el compositor uruguayo Federico Hornos. Realización: Rafael Cuesta, Susana Albarán, Andrea Kropman.